La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Ya saben, aquí juntos hacemos la transmisión. Gracias a su participación, podemos llevar a cabo este tipo de programas y de emisiones a través de la radio por internet, que ya saben, es un gran medio en el cual nos podemos comunicar hacia todo el mundo y más allá. No sabemos hasta dónde llegue esto, pero pues bueno, con que nos escuchen por ahí algunas cuantas personas, algunas cuantas almas, eso es bueno. Y ya estamos aquí escuchando un poco del disco de Diario de un Loco de Ozzy Osbourne, un disco del año de 1981. Y recordando también un poco a ese tremendo guitarrista llamado Randy Rhoads, quien falleciera un 19 de marzo del año de 1982. Ya estamos a 39 años de ese fatídico accidente que provocó la partida de este gran músico, que se convirtió en toda una leyenda gracias a su técnica y a su feeling con el que tocaba la guitarra, tremendamente. Contemporáneo de muchos otros guitarristas también de gran calidad como Van Halen y como George Lynch. Formaban fueron una de las bases de la gran influencia de la técnica shred, la técnica veloz en cuanto a la guitarra se refiere. Y también uno de los precursores, Randy, del metal neoclásico, que posteriormente Yngwie Malmsteen y muchos otros lo llevarían un paso más adelante todavía, ¿no? Pero Randy Rhoads, yo creo que lo que hizo estuvo muy cañón, y es muy difícil de superar esa manera en la que él combinó su manera de tocar, porque tocaba muy bluesero, pero también metía la música clásica ahí en sus composiciones rockeras. Ya saben que inició con Quiet Riot y posteriormente con Ozzy Osbourne, que fue donde explotó prácticamente esa creatividad. Gracias a esa mancuerna que hizo con Ozzy Osbourne, pudo de alguna manera trascender y ser reconocido como uno de los grandes de todos los tiempos. Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda que se está haciendo presente. Al buen Mitra, que está por ahí, dice Mitra, ya estoy ya aquí escuchando y ya compartiendo, ya meneando el cráneo. Bien, entonces Mitra, eso es bueno. Mi cuñado Lorenzo también, que anda por ahí. Y ese que se llama José, ya escuchando, y parece que es Ozzy. Sí, es Ozzy. Ozzy Osbourne. Alexan, que también ya está por ahí presente en la casa del rock. Uyuala, ya llegué arriba del Cruz Azul, dice Uyuala. Pues bien, entonces Uyuala, se ve que es bien fan del Cruz Azul, Uyuala. Estuvimos festejando su cumpleaños de Uyuala el domingo pasado. Fuimos ahí como que de autoinvitados. no es cierto. Sí lo avisamos. Y llegamos ahí a Chapultepec a festejar. Y lo chido es de que nos fuimos en bicicleta. Nos fuimos en bicicleta el buen Marcos, mi sobrino Omar y yo, nos lanzamos allá a Chapultepec. Estábamos allá por cerca de lo que son Los Pinos, en esa zona. Y ahí pasándolo bien a todo dar con los camaradas, festejando al buen Uyuala. La pasamos muy bien. Y ya saben, el trayecto en bicicleta siempre es bien chido, ¿no? Hay una ciclopista que nos lleva, así que desde aquí, desde la casa de Azcapotzalco, casi hasta allá. Hay que cruzar algunas calles, ¿no? Pero sí hay un buen trayecto de ciclopista que está muy chido. Aquí dice Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Un gusto estar aquí de nuevo escuchando buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno que andas por acá. Escuchando buen rock, ya saben, a pedir su material que juntos hacemos las transmisiones de aquí de la Casa del Rock. Vamos a poner otro material de Ozzy, ¿no? Que tenemos aquí. Vamos a poner una rolita que se llama El Diario de un Loco, que es el tema de este disco. Una guitarra medio extraña, pero a ver, se oye muy bien, a mí me late. Una rola muy oscura, esta del Diario de un Loco. Vamos a escucharla y a recordar a Randy Rhoads con esta mancuerna que hizo con el tremendo Ozzy Osbourne. Diary of a Madman, Ozzy Osbourne. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Diario de un Loco, Ozzy Osbourne, recordando a Randy Rhoads, ese gran guitarrista que estuvo compartiendo escenarios con Ozzy, y que partiera hace 39 años, el gran Randy Rhoads, murió a los 25 años, muy chavo. Bien, pues aquí seguimos escuchando de fondo algo de Ozzy. Bien, pues saludamos al buen amigo Raimundo, que ya anda por acá, también ya escuchando buena música, haciéndose presente. Qué bueno que andas por acá, Raimundo. Qué chido. Ya sabes, puedes pedir acá el material. Y a toda la banda que ya está poniendo en contacto en el chat oficial de Metal Blood. Ya anda Ruth por ahí, Alex Vázquez, Albert, haciéndose presentes por acá. Bien, entonces qué bueno que andan ya en contacto acá con el buen Mitra. Ya saben que pueden pedir material y aquí con gusto los complacemos. Ese que se llama José dice, una rola por favor para escuchar, para recordar ese que se llama Sax. Lamento de la... ¿qué? Lamento de la maldita vecindad. Sí, pues acaba de partir el buen Sax, parece que el saxofonista que le diera un sello muy especial a la maldita vecindad, esa banda tremenda que explotaría por allá por los 80s haciendo buena música. Buena música, yo no sé si hicieron buenas fusiones, buenos discos y que de alguna manera vinieron a darle un empujón a lo que era el rock en México con su estilo, en el que fusionaron muchos movimientos musicales, ¿no? Encontramos ahí el clásico ska, pero también está el reggae, está música latina, muchas cosas que le metieron ahí, que está bastante interesante todo lo que hicieron los de La Maldita. Y pues bueno, partió el sax, pero pues dejó un gran legado, y vamos a recordarlo con un tema que nos pide ese que se llama José. Vamos a preparar ese material que tenemos por aquí. El tema Lamento, recordando a ese que se llama Sax. Se sigue llamando porque ya saben, mientras su música se siga escuchando, él seguirá vivo. Vámonos con esto que se llama Lamento, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, de su álbum Baile de Máscaras. We'll be right back. Lamento, maldita vecindad de los hijos del quinto patio, de su álbum Baile de Máscaras del año de 1996. Es el tercer disco de La Maldita. Y ese disco fue grabado en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, y lanzado por la discográfica BMG Ariola. Y aquí hay un... una información así media interesante y un poco chusca, pero está padre. Dice, la pieza Salta para atrás hace referencia a una de las castas consideradas por el sistema virreinal de la Nueva España para clasificar a los ciudadanos de acuerdo a las mezclas de distintos orígenes. El Salta para atrás era resultado de la mezcla entre un albino y una española. Ya saben, ese sistema de castas que impusieron por aquellas épocas. Y hubo un buen de castas, ¿no? Muchas combinaciones que ya después yo creo que perdieron ya la... Ahora sí que el camino, y yo creo que ya se olvidaron de toda esa onda, ¿no? De querer pues, distinguir, ¿no? Las diferentes combinaciones de este con este y este con el otro. Y así iban como que clasificándolos. Hubo un buen de mezcla, ya saben que están los clásicos, ¿no? El mestizo, el criollo, ¿no? Y así, ¿no? Pero ya de ahí surgieron que el mulato y muchas mezclas por ahí. Y el Salta para atrás era una de esas mezclas. Pues bueno, escuchamos ese tema recordando al buen Sax que apenas partió el domingo pasado. Sí, me acuerdo que me comentó mi buen amigo Luis Lobo. Él fue el que me pasó la noticia el domingo. Y pues ya recordé un poco de un día que alternamos... Con La Maldita, más bien abrimos ese concierto allá por finales de los 90s. Me acuerdo que el organizador, el buen Héctor Guzmán, el que hacía los toquines ahí en la arena López Mateos, quiso experimentar y hacer conciertos ya con una mezcla, ¿no? De diferentes estilos, diferentes géneros dentro del rock, ¿no? Entonces iba a haber metal, porque tocó Next. Me acuerdo que iba a haber también rock and roll acá, y tocó Tex-Tex. Ese día tocó también... La Castañeda también tocó ese día. Tocó La Maldita. Nos invitaron a nosotros para abrir el concierto. Y otras bandas más, ¿no? Que estuvieron ahí presentes. Tocamos en Tepoztlán. Aquí en el Estado de México. Me acuerdo que el buen Luis Lobo nos llevó... Yo quisiera acordar si es que nos está escuchando por ahí. Nos llevó a ese concierto, ¿no? Ese encuentro con ese toquín. Y empezó un poco tarde la onda, pero pues ya saben. Pues se empezó como que después de 5 horas el concierto. Estaba programado como a la 1 y ya empezó bien tarde, ¿no? Y no, pues la banda ya bien enojada. Y pues bueno, pues nos mandaron como así que como carne de cañón, ¿no? Van ustedes a abrir, muchachos. Y no, pues ya se imaginarán, la banda bien furiosa. Pues diciéndonos de todo, aventándonos de todo. Y el sonido, pues no teníamos ni ingeniero de sonido. Ya saben, ahí con una bataca que nos prestaron ahí, una bataca media mal puesta, porque también la estaban acomodando cuando ya casi íbamos a empezar a tocar. Y pues bueno, como pudieron, unos amigos nos echaron la mano ahí en la consola de mezcla, y nos fueron ahí como que mejorando el sonido sobre la marcha. Y pues bueno, salimos vivos, ¿no? De esa presentación. Y ya al final, ya cuando ya estábamos cansadones de estar ahí, ya saben, en el concierto y toda la onda, pues ya estábamos allá afuera en el estacionamiento, ya como que ya para querer irnos. Y había una camioneta que estaba ahí interrumpiendo nuestra salida, ¿no? Y era la camioneta de los amigos de La Maldita Vecindad. Creo que era una combi esa nave en la que llegaron ese día ellos. Y pues bueno, pues así como que todos chiviados, ¿no? No queríamos pedirles que nos dieran chance de salir, ¿no? Así como que nadie se aventaba. Y ahí estaba el buen Sax platicando con otros camaradas. Y yo que me avientaba a decirle al Sax que nos dieran chance de salir. Ya que le digo, ¿qué onda, Sax? Bueno, no le dije Sax, ¿no? Simplemente le dije, ¿qué onda, no nos da chance de salir? Claro, porque ya nos vamos. Y él amablemente, pues, cámara, sí, ahorita les damos chance, va. Ya le avisó al cuate ese que estaba en la camioneta. Creo que era el bataco que estaba durmiendo ahí en la camioneta. Pues ya la movieron, amablemente la movieron y ya pudimos salir. Pero sí, tuvimos chance de convivir con esos camaradas, ¿no? Pero lástima que éramos unos chavos así medio inexpertos y toda la onda, que no sabíamos realmente cómo, pues, socializar, ¿no? Nos faltaba como que ese callo, ¿no? Socializar de una manera así, pues, abierta con la banda, ¿no? Porque teníamos acceso de repente a pues a estar cerca de ellos, ¿no? Y eso era lo chido, ¿no? Poder interactuar, que sí, de repente sí éramos medios chiviadones, pero pues bueno, esa fue una experiencia, fue la única vez que pude entablar un diálogo así muy, muy mínimo con el buen Sax. Pues bueno, acá el... Gracias por la rola, qué chida anécdota, dice José. Vientos, José. Y también acá Mitra. Dice, ¿qué dice? ¿Qué tal, don Palabras de la Maldita Vecindad? Precisamente para recordar al buen Sax. Así es todo, dice, así es toda una gama de ritmos y armonías. La aportación de la Maldita Vecindad. Sí, pues cómo no. Vamos a lanzar ese material que también nos está pidiendo acá el buen amigo Uyuala. Como que nos vamos a poner acá muy, muy rock mexicanescos con el material que nos están pidiendo hoy. Vamos a lanzar ese material que pide Uyuala. Nos pide un material de la banda Fobia. Me dice que es que apenas acaban de lanzar ese Unplugged. Dice, es del Unplugged de Fobia, lo acaban de estrenar hace poco. Dice, la rola se llama Pesadilla. Pues vamos a escuchar ese material de Fobia para complacer a la buena Uyuala. Y después continuamos, ya saben, con las complacencias. Recordando al buen Sax, porque están pidiendo más material de la maldita. Va. Fobia. Pesadilla. Está Fobia, Pesadilla. Su más reciente lanzamiento. Unplugged. Era uno de los... de los proyectos más esperados de Fobia por todos sus fans que los han seguido a lo largo de la historia de esta banda. Vamos a leer un poco de lo que dice aquí. Dice: una de las bandas más emblemáticas y celebradas del rock mexicano hizo historia al grabar su esperado MTV Unplugged. La banda, conformada por Paco Huidobro, Jay de la Cueva, Leonardo de Lozane, Iñaki Vázquez y Javier Cha Ramírez, reinventaron su sonido y revivieron algunos de sus grandes éxitos en un especial íntimo, emocional y enérgico en el que la máxima protagonista de la noche fue la música. Muy interesante ese unplug que realizó Fobia, en el que reeditaron algunos temas. Es lo que está de moda, ¿no? Reeditar, hacer nuevos arreglos, nuevas mezclas de sonidos, instrumentos y movimientos melódicos, ¿no? También variarle la cosa como para refrescar un poco su sonido. Y eso es lo que hizo Fobia en este material que acaba de lanzar hace poco, el MTV Unplugged. Escuchamos el tema Pesadilla. Eso fue para Uyuala, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, pues seguimos por acá con la banda. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Raimundo dice: si hay chance, una rola. Viendo, sí, Raimundo, cómo no. Ahorita la programamos aquí y la lanzamos enseguida, ya sabes. Aquí las vamos apuntando y vamos lanzándolas poco a poco. Dice aquí el buen... Dice Mitra: si curioso, siempre sentía Fobia como una banda que no podría sonar bien en acústico, ya sabes, por la atmósfera de sintetizadores que usan. Sí, pero fíjate que sí lograron, ¿no? Captar un buen sonido, ¿no? Más bien producir un buen sonido. Bien, entonces vamos a buscar ese tema que pide Mitra. Otro tema de La Maldita. El tema Don Palabras, de ese mismo disco, Baile de Máscaras. Vamos a seguir recordando a La Maldita y a ese tremendo sax. Y esto dice así: Don Palabras, La Maldita Vecindad. Don Palabras, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. De ese tremendo álbum Baile de Máscaras, que lanzaron por allá por el año de 1996. Eso fue para el buen Mitra, que pidió este material tan bueno. Seguimos por aquí. El buen Luis Lobo dice, saludos, apenas llegando. Vientos, Luis. Estábamos recordando ese día que fuimos allá a Tepotzotlán, acuérdate, que nos llevaste y que alternamos con La Maldita Vecindad y con muchas bandas más, como Next, Tex-Tex, ¿qué más? La Castañeda y otras bandas, ¿no? Que estuvieron presentes en ese concierto. Y que acuérdate que estuvimos ahí y creo que hasta te encerraste en el baño con los de La Maldita, ¿no? Sí, pues bueno, ahí cada quien tuvo sus anécdotas ese día. Me acuerdo que un amigo quería tomarse unas fotos. Me estaba insistiendo, ¿qué onda, güey? Vamos a tomar una foto con La Maldita, ¿no? Sí, güey, pero creo que se me había ya acabado. Más bien ya se me había acabado el rollo, güey. Ya no había manera de tomarle la foto. Ya saben que en aquel tiempo pues no había todavía celulares como los que usamos hoy, ¿no? Los smartphones. Y pues llevábamos luego nuestra camarita con el rollo, ya saben. Y de repente pues ya que se le acababa la pila o que ya se trababa el rollo o que se acababan, ¿no? Simplemente las tomas, ¿no? Y así ahí andábamos ahí. Pues cada quien, como les digo, experimentando ahí con la banda, ¿no? Que nos encontrábamos. Acá Mitra dice, Mitra ya también está pidiendo dice que dice un discazo ese de Baile de Máscaras, dice Mitra. Sí, Mitra, pues cómo no, un gran material. Bien, entonces pues Raimundo está pidiendo un material también bueno. Y una banda llamada Volbeat. Nos pide Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Vamos a complacer a nuestro buen amigo Raimundo para escuchar esa tremenda banda llamada Volbeat. Y esto dice así, Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Vámonos, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. That's a Cadillac out in the dark. That's a kid's against the lighting a smoke. And he feels the fire. And he feels the fire. Volbeat. Tremenda, tremenda rola esa de Volbeat. Muy, muy buena. Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Muy buena banda. Vamos a leer un poco de lo que dice aquí en Wikipedia acerca de Volbeat. Volbeat es una banda danesa de heavy metal fundada en Copenhague en 2001. Tras la disolución de la banda de death metal Dominus, está formada por el vocalista Michael Poulsen, el guitarrista Rob Caggiano, el bajista Casper Boyd Larsen y el baterista John Larsen. Es una banda buena, me gusta esa fusión tan chida. A mí me suena como una banda así como muy gabacha, pero vienen de allá de Dinamarca. Y ya sí, haciendo un buen material, ¿no? Tienen buenas influencias. Y ya se ve que ya tienen una buena trayectoria, ¿no? Ya dándole al rock. Y lograron hacer una buena mezcolanza para impactar con este material tan bueno. A mí se me hace muy chida. Sí, ya saben que aquí aprendemos de bandas, de proyectos que surgen de repente por ahí. Gracias a la convivencia aquí, ¿no? En la Casa del Rock, ¿no? Que estamos aquí compartiendo de alguna manera en esta comunidad. Y aprendemos todos de todos. Eso fue para el buen Raimundo, que se discutió pidiendo este material. Bien, entonces seguimos por acá. Y aquí nos comenta algo Luis. Es el Luis Lobo. Dice, así es. Eso te iba a decir. Me tocó la puntada de ir al baño cuando ellos llegaron. Estamos hablando de la maldita cuando alternamos con ellos allá en Tepoztlán. Ya hace un buen dañejos allá por finales de los 90s. Me tocó la puntada de ir al baño cuando ellos llegaron. Y la gente se les abalanzó y los protegieron en el baño. Buena onda esos compas de la maldita. Y obviamente los más reconocibles para mí eran Rocco y Sax. Creo que a Pancho ni lo saludé. Sí. Dice, yo voy a pedir una rolita de blues de salida de emergencia. ¿Recuerdas a aquellos compas con los que tocamos en tu café de Portland? Sí. Ellos, allá por Tlanepantla, ¿no? Portland. Ellos son los de allá también de Portland. De Portlanepantla. Muy cerca del delta del río de los Remedios. Y está muy bueno eso. Otra la lanzamos, Luis. Bien, pues vamos a lanzarla de una vez. Aquí nos mandas el audio. Vamos a compartirlo. Pero, ¿sabes qué? Déjame ver cómo lo voy a hacer porque ahorita te mando un mensaje, ¿no? Y ya te digo cómo me lo compartas, ¿no? Porque aquí estoy usando un WhatsApp alternativo. Lo tengo aquí instalado en una aplicación en la computadora. Pero si activo el audio, se van a meter los sonidos de los mensajes que entran. Así es que ahorita mándamelo por Messenger, ¿no? Ahí te lo comparto. Lo comparto desde ahí, desde Messenger. También están pidiendo por acá material. Aquí ya estaba el buen Waldo por aquí también, el buen Manuel. Tarde, pero aquí reportándome. Vientos, Manuel, qué bueno que andas por acá. Dimitra, aquí nos comparte un link, pero veo que están pidiendo un material por ahí en el chat oficial de Metal Blood. Piden un material. No sé si sea una rolita. Sí, está It Has to Be This Way. Jaime Christopherson. No, es que la estoy buscando por acá, pero no aparece. A ver si checan el nombre por ahí. Y aquí lo compartimos. El nombre del tema sí aparece, pero del músico no. Aquí me aparece Jimmy Gneco. No sé si sea esa la rola. Si es esa rola, pues avíseme y la lanzamos en corto. Sí, Mitra. Mándame el link, Mitra. De verdad es que no lo puedo ver desde aquí, desde donde la tengo. Porque tengo que tengo una onda alternativa aquí, un WhatsApp alternativo. Si me mandas el link, así ahora sí que escrito, Aquí la compartimos, ya sabes. René, ese buen René dice, saludos banda nocturna y conocedora, llegando a sintonizar. Bien, tu René, qué chido que andas por acá. Vamos a compartir ese material que nos están compartiendo por acá, el buen Luis. Vamos a buscar a Luis que está compartiendo el material. Seguimos buscando, a ver. Estamos aquí abriendo, ya saben que de repente se pone lenta la cosa, pero pues ustedes aguanten. Ahí tienen una musiquita de fondo. Bien, pues vamos a compartir este tema que nos pasa Luis Lobo. Un tema de una banda llamada Salida de Emergencia. De allá de Portland, como él dice, de Portlanepantla. Esta banda que en algún momento pues alternamos, tocamos ahí en un cafecito que teníamos ahí en Tlanepantla. Y pudimos ahí compartir con ellos, una banda blucerona mexicana. Vamos a escucharlos, estos camaradas. Salida de emergencia. Perro callejero. Antes mi desperdicio de ganar. Tanto es mi amor que tú has usado, que se desborda mojando mis sueños y empapando este blues. Como perro callejero, juguetón y ponedor, como nadie lo pela, se lame el ardor. Oye, por última vez, a huevo ni los zapatos, sopla el viento, me voy con él. Desperdicio de ganas que no mereces, nena, que te cantes de blues. Tanto es mi amor que tú no has usado, que se desborda mojando mis sueños y empapando este blues. Y ponedor, como nadie lo pega, se lame el ardor. Oye, mujer, mi canto, oye, por última vez, a huevo ni los zapatos, sopla el viento, me voy con él. We'll be right back. Perro Callejero. ¿Así se llama? Vamos a ver. Escuchamos a esta tremenda banda mexicana blusera que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo, la banda Salida de Emergencia, con su tema Perro Callejero. Si no me equivoco, a ver, vamos a checar acá para no regarla. Acá Luis Lobo nos dice... Sí, bueno, aquí nos dice... Bueno, ahí estuvo el tema de esta banda, ¿no? Llamada Salida de Emergencia, Camaradas Bluseros. Este material que pidió nuestro buen amigo Luis Lobo. Sí, nos dice que todavía no sube el material a YouTube, pero próximamente ya va a estar ahí. Para que la banda pueda acudir, ¿no?, a estos temas que estamos compartiendo. Bien, pues seguimos por acá. Ya. Manuel ya está pidiendo su material, también el buen René. Y también un camarada por acá, Albert, nos pide un tema llamada It Has to Be This Way, de Jimmy Gnecco. Vamos a lanzar este material para complacer a nuestro camarada Albert, que está ahí bien activo en el chat de Metal Blood, el chat oficial del buen Mitra. Vamos a poner ese material. Vamos a prepararlo por acá. Y... Y esto dice así: It has to be this way. Lo comparte Jimmy Gnecco. Jam Christopherson. Son, yo creo que los músicos que están integrados en este proyecto. Vámonos con esto que dice así. Para Albert, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchamos It Has to Be This Way de Jamin Christopherson, un tema lanzado por allá por el año 2013. Bien, entonces pues si nos pueden por ahí compartir más información acerca de este proyecto, pues aquí con gusto, ya saben, podemos hacer eco, ¿no?, de esa información. Es que luego aquí, ya saben, en internet luego no se encuentra suficiente información acerca de algunas bandas, pero pues ustedes, los conocedores, ya saben, aquí nos pueden pasar la información y aquí la compartimos. Bien, pues seguimos por acá. Aquí nos comparte Luis una información de la banda Salida de Emergencia, y sigue La Mata Dando desde el 2002. Ahí nos comparte un CD. Dice, no hay nada de ellos en internet. Dice, y en 2013 falleció el guitarrista principal, Alex Vadillo, el ministro, dice, y pues ya han tocado muy esporádicamente. Mi amigo y compañero de trabajo, Hugo Salazar, alias Patón, ya se jubiló y se fue a vivir por el aeropuerto de Santa Lucía, y ya lo veo casi cada año. Pues bueno. Pero pues ya sabes, ahorita pues no hay manera de tocar, pero yo creo que próximamente ya habrá algunas reuniones por ahí, me imagino, ¿no? Con eso de que ya se cansaron del encierro. Pues, bueno, mucha banda, ¿no? Y yo me imagino que ya quieren ya empezar a hacer ruido, ¿no? También por ahí, ¿no? Dice José, dice, Yo me topé con la primera rola que me encontré. Esa de Jimmy. Me sale Jimmy Neutron. ¿Cómo se llama la rola, por favor? Cierto, te la comparto para que la cheques. Se la comparto al buen ese que se llama José, para que la tenga ahí en la lista que él arma, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a complacer al buen Manuel con ese tema que nos pide Eye of the Tiger, Advance, de la banda Advance. Vamos a complacer al buen Manuel con esto que dice así: Eye of the Tiger, Advance. Eye of the Tiger Advance, de su álbum Decade del año 2010. Advance es un grupo alemán de power metal melódico formado por el vocalista Oliver Hartmann y el guitarrista Olaf Lenk en 1998. Es una bandita que ya tiene también un buen de tramo recorrido haciendo música y compartiéndola, ¿no?, para todo el mundo. Eso fue para el buen Manuel, que pidió su tema de hoy. No manches, hay unos temas muy chidos. Estamos escuchando este cubercito que no tiene madre. También está muy bueno. Esa es una del grupo ABBA, ¿no?, si no me equivoco. Se oyen chidos unos covers que hacen de repente algunas bandas y los refrescan bien cañón, ¿no? Es otro un cover de Advance. Todo para el ganador. Vamos a escucharla, ¿no? Yeah. The Winner Takes It All, el grupo Advance, de su álbum Dragon Chaser del año 2006. Una rola llena de feeling que logran pues adaptar, ¿no?, a este estilo metalero. Esa tremenda rola del grupo ABBA, que es una canción ya es por su propia naturaleza, ¿no?, llena de sentimiento, muy cañona, ¿no?, que sí te enchina el cuero, ¿no?, esa canción. Aquí dice el buen Mitra: The Winner Takes It All, es una rola tan torcedora, dice, y pone acá unos muñequitos acá llorando. Sí me recordó algunas cosas, dice Mitra. Y Raimundo dice también: Winner Takes It All, esos arreglos se oyen cañones. Muy buen cover. Sí, muy buen cover, la verdad, por eso quise dejar la rola que sonara, se oye muy, muy cañona. Dice ese que se llama José, hablando de la rola que lanzamos hace rato, de la rola llamada It Has to Be This Way, del Jamie Christopherson y otros camaradas por ahí que forman parte de este proyecto. Dice esa rola es del soundtrack de un videojuego, me dice José. Y yo la verdad pues digo que conozco muy poco de videojuegos. Dice, sí, yo muy poco, dice también este José. Sí juego, pero ya es muy, muy inmenso el mundo, ¿no? Ya es un mundo muy inmenso el de los juegos, dice José. Sí, ya hay un resto de juegos, está bien cañón. Antes como que había unos cuantos y eran como que los efectivos, ¿no? Se volvían clásicos. Pero ya ahora de repente pues te encuentras con un mar, ¿no?, de información y de opciones, que ya es difícil como que darse abasto, ¿no? Como en la música, ya saben, hay tanta música tan buena que ya es imposible escuchar todo, ¿no? Y vamos a complacer a René. Ahora que estamos con los covers. Unos covers muy, muy prendidos, muy buenos, muy con mucho feeling. Y pues bueno, vámonos con esta rola que nos pide. Una interpretación de Gamma Ray con el cover It's a Sign de Pet Shop Boys. Vamos a escucharlos, a ver qué tal. Para René, esto va así. Gamma Ray, It's a Sign, de Pet Shop Boys, ese cover que logran interpretar de manera magistral. Gamma Ray es una banda alemana de power speed metal formada por Kai Hansen en 1989, después de su salida de la agrupación Helloween. Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda. Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena del heavy metal alemán. Sí, tremendos proyectos que llevó a cabo Kai Hansen, ¿no? Después de su salida de Helloween. Para después regresar a formar parte también de esta banda ya legendaria llamada Helloween. En la que hicieron una gira bien cañona, ¿no? Donde se reunieron, manteniendo la alineación con la que estaba Helloween y reclutando nuevamente a Kai Hansen y al vocalero, el vocalista clásico, ¿no? De la banda Helloween, Michael Kiske, ¿no? Si no me equivoco. Y vinieron a hacer una gira aquí a México, bien chida. Que no fui a verlos, me la perdí, no manches, estuvo bien cañón. Me la perdí porque fui a ver a Luzbel también. También una banda legendaria, pero de aquí de México. Y aquí nos dice Mitra, dice, esto demuestra que los grandes metaleros no están encasillados en el género. Pues hacer un cover de pop, por ejemplo, no es cosa fácil. Sí, Mitra, ya sabes, hay música muy chida y en muchos géneros, ¿no? Y en muchos estilos musicales. Y no falta que, pues, de repente te surjan las ganas de crear un cover. Porque cuando eres niño, como que no tienes ese prejuicio o esa limitación, ¿no? De escuchar todo tipo de música. Ya sabes, nosotros crecimos con Cricri, con Cepillín, con mucha música, inclusive con Chabelo, cabrón, ya sabes. Sus rolas de Chabelo y pues cosas así que escuchábamos, ¿no? De morros. Y ya después, poco a poco, pues que, como que nos vamos ya formando, ¿no? Ya con un criterio y vamos decidiendo qué música es la que más nos late, ¿no? Pero yo recuerdo que aquí en la casa, pues, escuchábamos de todo, ¿no? Pues, tengo muchos hermanos, hermanas. Pues, había de todos los gustos, ¿no? De repente, pues, que había, pues, gente que, hermanos que les gustaba el tropical, ¿no? Ya sabes, Rigo Tobar no podía faltar, Rigo Domínguez, que les gustaba la Sonora Santanera, la Sonora Matancera, que José Alfredo Jiménez, pero que también que surgió que Parchís, que ya sabes que Pandora, que Flans y todas esas bandas, ¿no? Todo ese tipo de músicas, ¿no? De artistas. Y pues que formaron parte, ¿no? De tu soundtrack, ¿no? En esos momentos. Pero de repente pues empiezas a indagar en los discos y te encuentras que de repente que a los Doors, que a Jimi Hendrix, que a Deep Purple, que a Black Sabbath, que a Grand Funk, y dices, no manches, pues esto sí es música, ¿no? Esto sí está bien cabrón. Y esto me llega más, ¿no? Y por eso emprendes ya un camino ya más hacia el rock. Bueno, pues acá nos dice sobre Kai Hansen, se pronuncia Dios Kai Hansen, dice Mitra. Para el 2022, gira de Helloween con Hammerfall. Orle ya está ahí, programada la onda. Cepillín también murió, sí, pues ya también murió Cepillín, ya, qué mala onda. Pues bueno, acá seguimos. Dice José, a mí de niño me fascinaba la rola de Kirkri, Che Araña, y es un tango. Sí, pues tengo que hay mucha música muy chida. Y Kirikiri, pues no manches, pues ya sabes que manejaba un resto de estilos y los manejaba de una manera bien increíble, ¿no? Y sí te hacía, ahora sí que viajar bien cabrón. Yo no sé qué se metía Gabilondo Soler, pero creó una cosa muy cañona, ¿no? Con su música, ¿no? Con lo que hizo, nos hacía viajar bien cabrón. Sin meternos nada de, ya saben, de estimulantes, viajábamos bien chido con esas rolas. Dice Ruth, ya para irme a dormir, una de los Hollies. Y acá también Albert también anda pidiendo material y vamos a complacer a Ruth, ¿no? Con una rola de los Hollies antes de que se vaya a dormir. Vamos a buscarla por acá. Yo creo que ha de querer la clásica, ¿no? Vamos a ver. Long Cold Woman. In the Black Dress, de Hollies. Vamos a lanzar una remasterización del año de 1999 para Ruth, para que ya se vaya a dormir tranquila, escuchando buena música. Vamos a lanzar esto que dice así: Long Cold Woman in a Black Dress, de Hollies. Cold Woman in a Black Dress, de Hollies, del año de 1971. Esto fue para Ruth. The Hollies es una banda de rock británica formada en Manchester en 1962. Aunque la mayoría de los integrantes de la banda son del este de Lancashire, conocidos por su estilo vocal distintivo, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 60 y 70. Están los Hollies. Bien, entonces fue para Ruth. Ya se puede ir a dormir ya tranquila después de aventarse esta dosis de rock. De rock tan bueno. Bien, seguimos por acá. José dice, está chido para que se... ¿Qué dice? ¿No hay ningún cover metalero de alguna rola de Cepillín? Pues a ver, digan si hay uno por ahí, si no, háganlo. Estaría chido para que se programe en la Casa del Rock. Sí, pues te iba a hacer covers de... pues de lo que nos haya gustado, ¿no? En algún momento. Y darles ese toque chido, ¿no? Y si alguien sabe de un cover de Cepillín, pues pueden compartir el link, ya saben. Y acá comparte René la portada de Kiss y ahí aparece Cepillín como parte de la banda. Bien, pues vamos por acá. Vamos a lanzar un material que nos pide el buen Albert. Alberto. Un material de una banda llamada Killers. Y el tema se llama Mr. Brightside. Vámonos con este tema que dice así: The Killers, Mr. Brightside. Para Albert, Alberto. Desde CDMX, la casa radio. La casa del rock. Mr. Brightside es una canción de la banda The Killers, la cual fue escrita por Brandon Flowers y David Koenig. Fue producida por los miembros de la banda junto a Jeff Saltzman para su álbum de estudio debut llamado Hot Fuzz del 2004. Pues ahí está, esto fue para Albert, este tema de The Killers, una banda que surgió por allá, por el año 2003, en Inglaterra. Bueno, más bien aquí dice estadounidense, pero la publicación de su álbum sí lo hicieron primero en Inglaterra en el 2003, y ya posteriormente hacia todo el mundo en el 2004. Bien, entonces, seguimos por acá. Y nos comentaba ese que se llama José, si había un cover por ahí de Cepillín, ¿no? Como para recordar también a Cepillín. Y parece que sí, ya Mitra acá se movió y consiguió un cover. Dice que un cover rocker de Cepillín, dice, es la feria de Cepillín versión rocker con un buen punch. Vamos a ver qué tal se escucha ese material de Cepillín, la feria de Cepillín acá rocker, como nos dice Mitra. A ver qué tal. Vamos a lanzarla. La feria de Cepillín. Cepillín. En la feria de Cepillín me encontré un acordeón. Bombom el acordeón, bombom el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Cepillín, me encontré una guitarra, tara tara la guitarra, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tra tra la batería, tara tara la guitarra, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Ahí está la feria de Cepillín con el camarada Kankel, que hizo su versión el mismo día que falleció Cepillín. Se puso las pilas y se puso a crear esa versión, pues como un homenaje, ¿no? A este carismático payaso que nos acompañó en muchos momentos, ¿no? Cuando estábamos morros ahí en la tele, ¿no? Haciendo buenas intervenciones. Yo recuerdo que fui a ver, bueno, más bien vi a Cepillín en algún momento en un circo, el circo de Cepillín, y me acuerdo que nos llevaron nuestros papás y entramos allá a ver a Cepillín. Estuvo buena la presentación del buen Cepillín, que ya también partió mejor vida. Bien, pues seguimos por aquí con la banda. Ya se nos está acabando la noche. Bien, entonces, dice aquí José, dice, está chida la feria de Cepillín. Sí, ya es que nos comentaba si había alguna versión por ahí rockerona, y pues ahí alguien se puso las pilas, el buen camarada. A ver, vamos a buscar acá su nombre para que lo promovamos un poco. Kankel, que le quiso hacer este especie de homenaje a Cepillín. Bien, entonces pues seguimos por acá. Dice, yo de niño vi a Cepillín en una fiesta infantil. Dice José, qué chido, José, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Sí te latió? ¿Qué onda? Sí, como les digo, pues tenemos influencias, ¿no? De mucha música. Y muchas veces, así como que nos queremos así como que cerrar un poco a esa música que nos acompañó durante tanto tiempo, ¿no? que hay veces que igual la vemos así como ya media ridícula, pero pues no, sí formó parte importante de nuestra formación, ¿no? Por los gustos musicales. Y que eso fue lo que nos, de alguna manera nos sirvió para poder decidir después por qué rumbo agarrar, ¿no? Por qué música decidirnos a escuchar un poco más. Pero es padre no cerrarse, ¿no? Es tener esa mente abierta y escuchar música de varios géneros, ¿no? Que hay música muy buena, ¿no? Hay música malona también, ya saben. Pero ya cuando tienes un criterio chido, pues ya sabes escoger, ¿no? Dice aquí José, dice, pues estuvo chido, dice, era su mejor momento. Y todos los niños ilusionados de ver al ídolo. Es que chido, ¿no? Buena experiencia es lo que te digo. Bien, pues vamos a, hablando de ídolos, vamos a lanzar a este gran ídolo llamado Randy Rhoads. Vamos a buscar un tema, uno de los temas en vivo, ¿no? Antes de que se nos acabe la noche, porque ahí tenemos también unos temas ahí que nos están pidiendo también. Pero vamos a lanzar este tema de, ya saben, de Ozzy Osbourne. Cuando sacó su primer proyecto, bueno, más bien cuando se lanzó como solista. Y creó grandes temas en colaboración con grandes músicos. Lo apoyaron algunos músicos que estuvieron en Julian Heap y Randy Rhoads, ese tremendo guitarro. Vámonos con esta canción que se llama Mr. Crowley para escuchar esos solos tan cañones, ¿no? Ese feeling tan tremendo que le imprimió Randy Rhoads a esta canción. Vámonos, Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. Crowley, Ozzy Osbourne, del álbum tributo a Randy Rhoads, que fue publicado el 19 de marzo de 1987, como un tributo a este legendario guitarrista que había partido hace 5 años atrás, un 19 de marzo de 1982, tras un accidente de avioneta. Se fueron a dar un rol en una avioneta y se estamparon contra una casa. Quién sabe si estuvieron haciendo piruetas o algo, que acabaron estampándose en una casa y ahí perdió la vida este tremendo, tremendo músico llamado Randy Rhoads. Pues es un disco bastante bueno. Los dos primeros discos se me hacen muy chidos, esos que en donde participó Randy en compañía del bajista Bob Daisley y de Lee Kerslake, grandes músicos, unos músicos muy legendarios. Bob Daisley tocó con Julian Heap, con Black Sabbath, con Gary Moore, con Rainbow, con Yngwie Malmsteen, aparte de Ozzy Osbourne. Y Lee Kerslake también tocó con Julian Heap y con otros proyectos más, músicos que le inyectaron ese poder a la banda de Ozzy Osbourne, que juntos con Randy Rhoads lograron este tremendo, tremendo material. Ya posteriormente se integrarían Rudy Sarzo en el bajo y Tommy Aldrich en la batería, que aparecen en la producción del tributo interpretando la mayor parte de los temas. Y eso fue para recordar un poco a Randy Rhoads. Y nos comenta aquí Mitra, dice, esos riffs de fondo se parecen al intro de Talismán de Rata Blanca. ¿Será plagio? Dice Mitra. Pues ya sabes que las influencias están al orden del día, Mitra. Y no falta que pues algo te lata un buen y que inconscientemente pues lo llegas a meter en algún tema, ¿no? Sí, ya sabes que hay plagio inconsciente, ¿no? Y plagio consciente. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer al buen Luis, que nos pide una rola de una banda llamada Angra, una banda brasileña, también muy cañona. Nos pide esta canción que se llama Nothing to Say. Vamos a lanzarla antes de que se nos acabe la noche. Nothing to Say, Angra. Vamos a bajarle la musiquita de fondo, que también está muy buena. No manches, hay mucha música muy chida. Nothing to Say, Angra. Nothing to Say Angra, de su álbum Holy Land del año de 1993. Eso fue para nuestro buen amigo Luis Lobo, que dice que pidió esta rolita para recordar el día que vio en vivo en Rocotitlán a Angra en el año de 1999. Una tremenda banda brasileña con tremendo power, tremenda calidad, ¿no? Tremendos músicos. Y eso fue para el buen Luis, que recordó a Angra cuando vino en ese año 1999. Y aquí comenta ese que se llama José, dice: Arturo, Mitra y demás músicos que escuchan La Casa del Rock, ¿les ha pasado que están tratando de inventar una rola o una melodía y cuando tienen algo que les gusta se dan cuenta que se están fusilando inconscientemente una rola famosa? Sí, nos ha pasado muchas veces. Recuerdo que una vez llegué ahí, aquí en un ensayo, y no saben qué, pues estábamos ahí como que ideando, ¿no? Alguna rola para componer. Porque así luego de repente pues componíamos sobre la marcha, ¿no? Sobre los ensayos. Y un día, no, pues aquí tengo una rola, muchachos. Pero me acuerdo que unos días antes había escuchado mucho a Led Zeppelin. Y que Alexa me dice en caliente: ¿sabes qué? Esa rola se parece a tal. Y ya conscientemente, ya analizando así de manera consciente las cosas y comparándola, dije: no, pues sí, se parece a un resto, está igualita. Estaba igualita porque pues, la había escuchado tanto esa canción que me latió un buen. Y dije: no manches, pues sí, a la hora de, según yo, proponer algo, estaba proponiendo algo de Led Zeppelin. Y así muchas veces, inconscientemente, pues estaba tocando así riff muy parecidos a los de la banda que había escuchado recientemente, ¿no? Pero ya, fíjate que eso es chido. Cuando te das cuenta de eso, puedes ir modificando esas influencias y darle tu toque, ¿no? Igual transmitir una onda similar, pero ya dándole tu toque de manera consciente, ¿no? Tratando de que no se escuche descaradamente igual, ¿no? Eso es un buen tip. Sí, siempre tratar de profundizar, de ver si eso que estoy tocando no viene ya de alguna influencia así, de alguna banda que he escuchado recientemente. Y si logro ya detectarla, pues ver cómo puedo modificarlo un poco, ¿no? Para que no se escuche igual, ¿no? O muy similar. Bien, pues ya estamos a punto ya de despedirnos, muchachos y muchachas de CDMX, La Casa Radio. Y acá Mitra también nos comenta, ¿no? Dice: me acordé de Vanilla Ice, influenciado por Queen. Sí, hablando acá del cover de Cepillín, ¿no? Bien, entonces, muchachos, no nos queda más que agradecerles su amable asistencia y haber compartido estos momentos musicales a través de esta radio por internet llamada CDMX, La Casa Radio y La Casa del Rock. Ya saben que siempre es grato, ¿no? Escuchar sus complacencias, compartirlas, porque así nos enriquecemos, todos conocemos, vamos conociendo más música y vamos enriqueciéndonos, ¿no? En ese repertorio que tenemos en nuestra mente y que gracias al internet pues, ya es inmenso, ¿no? La música que podemos, a la que podemos tener acceso. Raimundo, ese viento, saludos Raimundo, qué bueno que estuviste aquí compartiendo buena música, buenas rolas. Esas rolas de Volbeat están bien cañonas, ya he escuchado varias y muy buenas rolas. Nos dice: buen programa como siempre, vientos Raimundo, qué chido que te late. Ya sabes, el programa lo hacemos entre todos y estamos aquí compartiendo momentos chidos. Nostálgico y chingón, dice. Sí, luego se pone nostálgico porque si hay rolas así que dices: no manches, estas rolas están bien chingonas y ya son de antaño y ya ha pasado un buen de tiempo, pero pues me siguen latiendo como en aquel tiempo, ¿no? Recuerdo cuando llegó Fabián aquí por primera vez a compartir un material, un disco de acetato, porque la idea en un comienzo pues era transmitir discos de vinilo, y ya después poco a poco nos fuimos abriendo un poquito más a otras plataformas y otros formatos, ¿no? Y pues bueno, llegó y puso su disco de Black Sabbath, y no, pues luego se siente como que uno resucita, ¿no? Se vuelve a conectar con el pasado chido e intenso que vivió, ¿no? Escuchando sus materiales. José, gracias por el programa de hoy, Arturo. Buenas noches y saludos a todos. Vientos, José. Buenas noches. Gracias, José, por aquí, por estar por acá. Luis Lobo, gracias por las complacencias y saludos a todos, dice Luis Lobo. Vientos, Luis. Pues toda la banda, ¿no?, que estuvo aquí presente, no nos queda más que agradecerles. Y René, Manuel, Alexa, Lorenzo, mi cuñado por ahí. Y toda la banda, ¿no? Mi hermana Leti, Uyuala, Mitra, que está escribiendo aquí, Mitra. Vamos a esperar a que escriba Mitra, un gran colaborador también, Mitra. Que siempre está ahí promoviendo la onda en su grupo de WhatsApp. Dice, manda saludos a Vanessa, Ruth, Albert, Woody, Umi, Ana, Demian, Alexan, Raimundo, ese que se llama José, Fabián, Lobo, un güey más, Mitra, Leti, todos los que hacen posible esta transmisión. Pues sí, Mitra, toda la banda, ¿no?, que está ahí conectada y haciendo que esto suceda, ¿no?, que esto de alguna manera se cree, ¿no? Ya saben que creamos sobre la marcha la transmisión, y eso es chido porque siempre se improvisa y no sabes qué es lo que va a venir, ¿no? De repente escuchas a Stratovarius y luego de repente a Cepillinca. Y eso le va dando un toque variado, ¿no? Bien, dice, no veo suscritos a todos en la página, ¿eh?, dice Mitra. Sí, pues que se suscriban acá. Es que hay unos que no tienen Facebook, Mitra. Pero no hay bronca. Aquí lo andas compartir y pasar un rato chido aquí en la... ¿Cómo se llama? En la aplicación que se pueda, ¿no? En este caso WhatsApp, está bien, ¿no? Ya después si se quieren cambiar a Telegram, también estaría chido. Porque ya empecé a ver que funciona bien y... Pues ya si tienen... Si les late Telegram, pues también nos podemos cambiar a Telegram y compartir por ahí. Bien, entonces, Mitra. Bien, pues vamos a despedirnos, muchachos, porque ya se rompió el encanto. Ya estamos en las pasaditas de las 12. René, abrazo a todos, chingón fin, bye, dice Mitra, dice René. Vientos, René. Descansen, pásenla chido. Compartan buena música, buenas cosas, buenos tips. Para que la banda se enriquezca con cosas positivas, ya saben. Difundimos el programa en Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Pues sí, hay que difundirlo, ¿no? Y eso es chido. Bien, entonces, muchachos, pues descansen. Nos vemos en la próxima por aquí. En CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya saben, la página, ahí está. No le hacemos mucha promoción, pero pues sí, ahí está, ¿no? Ya saben dónde se encuentra, en CDMX, la casa radio, ahí en Facebook. Y ahí sugieran, ya saben, tienen chance de sugerir lo que quieran para enriquecer todo esto. Esto que es la música y el rock. Pues vámonos, cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.